Bueno, pues este preludio, Así habló Zaratustra, que nos trae en la memoria aquella imagen del orangután que avienta el hueso hacia arriba en la famosa película 2001, pues nos ha quedado de una manera entrañable, marcando nuestro siglo XX. Y son de las obras que coronan este programa que nos trae la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que lo ha titulado Así habló Zaratustra. Esta pieza maravillosa de Richard Strauss, que escuchamos su biografía, uno de los grandes músicos, nacido en Múnich en 1864 y muerto en 1949, compositor alemán, que ocupa un lugar de gran relieve en la historia musical de nuestro tiempo. Pues en esta mañanita de frío nos está acompañando aquí en la cabina de transmisión nuestro querido compañero y amigo Juan Guillermo Romero, comentando cómo pues se ha hecho parte de del siglo XX este Así habló Zaratustra, que es parte del programa que nos trae la Orquesta Sinfónica de Xalapa esta noche a las 20:30 horas en su sala Tlacna. Y pues ha titulado el programa Así habló Zaratustra. Nos ofrece un concierto a beneficio de la Fundación Casa Nueva con obras de Wagner y de Strauss. La pieza que destaca es esta fanfarria con la que empieza el Así habló Zaratustra, que ha sido ocupada en la película 2001 de la Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, que valdría la pena volver a ver, hacerla ver a nuestros hijos, a nuestros nietos. Esa Odisea 2001 que marca un hito en el cine Stanley Kubrick y que seguramente se encuentra en las redes. Pues sí, hoy es el 16 ya de noviembre del 2018 y es este viernes que nos trae la Orquesta Sinfónica de Xalapa en lo que ya es su segunda temporada, bajo la batuta del francés Martin Libel, nos presenta este concierto Así habló Zaratustra. Un programa alemán con obras de Richard Strauss y Richard Wagner. Pues les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. Quédese con nosotros para comentar un poquito, conocer estas obras que nos presenta la Orquesta Sinfónica de Xalapa a las 20:30 horas en Tlacna, Centro Cultural, ubicado en la USB. Pues sí, esta pieza estelar de la noche es Así habló Zaratustra. Muchos conocemos la fanfarria, pero ya el poema sinfónico completo es difícil que lo conozcamos. Este maravilloso poema sinfónico en el cual Strauss evoca las ideas principales del libro homónimo del filósofo Friedrich Nietzsche. Pues sí, así habló Zarathustra, Opus 30, título original en alemán, Also Sprich, o Sprach, no pronuncio bien el alemán, Zarathustra. Es un poema sinfónico compuesto por Richard Strauss en 1896. El autor se inspiró en la obra, como comentábamos, de Friedrich Nietzsche. El estreno tuvo lugar el 27 de noviembre de 1896 en Frankfurt. Desde entonces ha formado parte del repertorio clásico. Y la fanfarra inicial titulada Amanecer, que es la que todos conocemos, en las notas del programa del compositor, pues sabemos que ha alcanzado una gran popularidad con su uso en la película 2001, Una Odisea del Espacio, de 1968 de Stanley Kubrick. A esta célebre inclusión de Así habló Zarathustra en el cine, le siguieron muchas otras, tanto en el ámbito cinematográfico y televisivo, como en otros muy, muy diversos. Sobre esta composición, Strauss dijo a su esposa: Zarathustra es glorioso. De lejos, la más importante de todas mis obras, la más perfecta en forma, la más rica en contenido y la más individual en carácter. Poemas sinfónicos de Strauss, Así habló Zarathustra emplea unos enormes efectivos orquestales. Sin embargo, proporciona un contraste con respecto a otras obras de Strauss, con más fuerza narrativa en su despliegue de la orquesta, llevado a cabo de una manera más hábil y sutil. Aquí, los motivos transformables, breves, ocupan el lugar de las largas y sinuosas melodías que surgen en obras como Una vida de héroe, de 1898, la relativa concisión de su material musical sugiere el intento por parte de Richard Strauss de reflejar la naturaleza y el carácter de su fuente literaria. Representación típica dura unos 40 minutos. En alguna ocasión se ha sugerido que esta obra contiene aspectos de las formas de sonata y rondó. Pero ningún análisis estructural es sostenible sin hacer referencia al texto de Nietzsche. Se divide en 9 secciones interpretadas en 3 momentos diferenciados. Strauss denominó las secciones en función de capítulos seleccionados del libro de Nietzsche. La La primera que escuchamos, pues la introducción, esta fanfarria que él ha denominado como Amanecer. Es un tema universalmente conocido, expuesto al principio por la trompeta. Representa la salida del sol y juega con los modos mayor y menor. Termina con una afirmación del acorde de do mayor en el que el órgano se queda solo. Después escuchamos esta segunda parte o sección denominada de los transmundanos. Aproximadamente al minuto y medio recordamos una cita sobre un dios gregoriano, un credo a este dios gregoriano, credo in unum deum gregoriano. Inmediatamente después de la introducción, comienzan los contrabajos en trémolo. Luego la trompa brinda una antesala a violas y violonchelos, quienes van transmitiendo el tema a toda la cuerda. Tras un intenso momento, vuelve la calma y el tema muere con un pequeño solo de viola. Otra tercera sección en este gran poema sinfónico de Richard Strauss es sin duda el gran anhelo. El gran anhelo que aproximadamente llega en el minuto 5 y es el arpa con un arpegio y un fino acorde de violines que muestran un cambio repentino de la obra. Luego el corno inglés intenta recordar el tema de la introducción. Una abrupta intromisión de los contrabajos rompe la tensión y contagia a la orquesta entera. Se advierte la participación activa del órgano. La trompeta expone el tema de la introducción y se da una serie de trémolos ascendentes desde los contrabajos hasta los violines que culminan en una potente escala del piccolo. Pues no nos da tiempo de comentar todas estas secciones porque, bueno, son 9 secciones en donde usted puede conocer cómo ha abordado este poema sinfónico Richard Strauss en referencia al libro de Nietzsche. De hecho, en la cuarta sección la denomina de las alegrías y de las pasiones, la quinta la llama la canción de los sepulcros, la sexta de la ciencia, la séptima, el convaleciente. Ya para terminar, el poema tiene estas últimas secciones, la octava, que es la canción del baile, y termina con la canción del noctámbulo, que es la última sección, la novena, aproximadamente al minuto 28, 12 campanas señalan el comienzo del episodio. Estas van siendo amplificadas por la orquesta, que poco a poco va llegando a la tranquilidad al acercarse al final de la obra. culmina con un solo agudo de violín y flauta, acompañado del pizzicato de los contrabajos. Y bueno, pues la obra termina en un murmullo, contraponiendo los acordes de Do mayor 5, que sería la divinidad en los metales, y el Si mayor, la humanidad, en las flautas y en los violines. Esta pieza aparece en un gran número de bandas sonoras de películas y programas de televisión. Ya está en los videojuegos, la escuchamos, así como en versiones hechas por artistas y musicales de todo el mundo. La mundialmente famosa Así hablaba Zaratustra, de Richard Strauss, que es una de las obras que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Esta noche de concierto, Así habló Zaratustra, es como intitula el programa de hoy. Bueno, y también de Richard Strauss nos va a traer otra obra maravillosa, que son las cuatro últimas canciones. Escuchando también de Richard Strauss, que es otra de las obras maravillosas que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa esta noche del 16 de abril, perdón, de, ya me estoy yendo a abril, de noviembre, ya quiero que se quite el frío, ¿verdad? Bueno, pues estas, las cuatro últimas canciones, es la última obra de Richard Strauss y es una de las partituras más bellas de la historia. Últimas canciones de Strauss, así como el Preludio y Muerte de Amor de Wagner, también forman parte del concierto de esta noche. Cuatro canciones, denominadas las cuatro últimas canciones para soprano y orquesta, la última obra de Richard Strauss, quien las compuso en 1948 a la edad de 84 años, y se consideran el último capítulo de la literatura lírica post-romántica. Pues la soprano que acompaña a la orquesta con estas preciosas canciones de Strauss, estas últimas canciones, Carolina Wong, nos va a hablar un poquito sobre esta participación que tiene con la orquesta y nos hace una invitación por parte de ella como solista de esta semana. Mi nombre es Carolina Wong y soy soprano. Y quisiera invitarlos el próximo viernes 16 de noviembre a las 8:30 de la noche en la sala de conciertos Tlacna. Estoy invitada para cantar las últimas 4 canciones de Strauss y me gustaría mucho invitarlos que vinieran. Es a beneficio de la Fundación Casa Nueva, entonces es, además de que se van a divertir, una causa noble y que van a disfrutar de música etérea. Es la última obra de Strauss. Son 4 canciones que escribió al final de su vida y que hablan sobre el ocaso, sobre el final, hablan sobre la muerte y el proceso hacia la muerte o el sentir ya cuando el final llega. Y les prometo que se la van a pasar muy bien. Pues desde el estreno de estas 4 canciones, muchísimas intérpretes la han traído en voz de soprano, que tiene un registro vocal favorito del compositor. Rodeada por esta gran orquesta sinfónica, la hemos escuchado también con estas 4 canciones que escribe Strauss en homenaje a su esposa. La hemos escuchado también con sopranos como Pauline de Anna y, bueno, como Serrat Caballé, que acaba de morir hace poco tiempo, como René Fleming, Sena Yurinak. Muchísimas sopranos nos han traído estas 4 últimas canciones, Margaret Price. Ahorita la estamos escuchando con Elizabeth Svartsok. También la podemos encontrar con Lucía Pop, con Kiri de Kanagawa, con René Fleming. Podemos acercarnos a estas 4 canciones, estas últimas 4 canciones de Richard Strauss, con sopranos también como Bárbara Bonet, que grabó la versión para voz y piano. Pues sí, como nos contaba la soprano que nos trae esta noche estas canciones maravillosas, que cuando Strauss escribe estas canciones es un poco cuando acaba su vida, cuando ve que sus días están llegando a su fin. Pues las cuatro canciones empieza la primera con la primavera, en donde nos habla sobre la gruta crepuscular que soñó, los árboles y la bienaventurada presencia, todo tomado de un libro de Hermann Hesse. También de Hermann Hesse encontramos esa segunda canción, En el jardín enlutado, nos dice, cae gélida la lluvia sobre las flores. La tercera canción, denominada Al irme a dormir, también textos, todas estas cuatro canciones tienen textos de Hermann Hesse. Empieza hablando sobre el cansado del día que debe recibir mi añoranza ansiosa, amigable la noche, como el niño fatigado. Canción En el ocaso, también texto de Hermann Hesse, que nos dice, hemos atravesado necesidad y felicidad, cogidos de la mano, descansamos del camino en el campo silencioso. Termina diciendo esta canción, qué cansados estamos del camino. ¿Es esto quizás la muerte? Strauss no vivió para escucharlas representadas. El estreno fue en Londres el 22 de mayo de 1950, a cargo de la soprano noruega Kirsten Flagstad y la Orquesta Filarmonía, en aquel entonces dirigida por Wilhelm Furtwängler. Existe un registro del ensayo general que se encuentra recientemente editado. Originalmente Strauss no pensó escribirlas como un ciclo. Utilizó el texto de tres poemas de Hermann Hesse, Primavera, Septiembre y Al irme a dormir, y en cuanto al poema de Joseph von Heinfendorf, En el ocaso, el primero al que puso música. Pues sí, estos cuatro poemas versan sobre la muerte cercana y la serena aceptación del destino. Pero no solo eso nos trae el programa de hoy, también pues el programa empieza de hecho con esta obertura de Tristán e Isolda de Richard Wagner. Este hermosísimo preludio de Tristán e Isolda es un... Recordamos que Tristán e Isolda es una ópera en tres actos con música y libreto de Richard Wagner, basada en una leyenda celta que fue compuesta entre 1857 y 1859 y se estrenó en Múnich el 10 de junio de 1865. Pero lo que vamos a escuchar esta noche de concierto allá en la Sala Tacna es precisamente el preludio de esta ópera que ocupa un lugar muy especial en nuestra serie de oberturas sobre las óperas de Wagner. Este preludio del acto 1 de la obra de esta ópera Tristán e Isolda es un movimiento sinfónico de enorme originalidad. Además, también de complejidad y un poder evocador. Se trata de una forma libre que desafía todos los esquemas preexistentes acerca de la forma musical. Pues ni la tonalidad inestable y ambigua, ni los elementos temáticos, que son breves y poco contrastados, constituyen elementos suficientemente claros desde el punto de vista formal. La textura eminentemente contrapuntística en este preludio, a exclusión de procesos conclusivos, confieren a la obra una continuidad maravillosa. Thank you. preludio de Tristán y Isolda de Richard Wagner exhibe una desafiante coherencia formal que resulta de la perfecta imbricación de los procesos armónicos y contrapuntísticos, así como del modélico manejo de los procesos de tensión y distensión musical, que acaban por trazar una especie de gran arco musical que alcanza pacientemente un intenso clímax. Después se desvanece bruscamente. Bueno, pues así como el prólogo de Zaratustra se usó célebremente para la Odisea 2001, Odisea en el espacio del director Stanley Kubrick, este preludio u obertura de Tristán e Isolda lo podemos encontrar en la cinta cinematográfica del danés Lars von Trier, y él usa este preludio de Tristán e Isolda que escucharemos en la noche. Así que si quiere, usted también puede ver esta película en donde se utiliza el preludio de Tristán e Isolda de Richard Wagner. Pues le recordamos que en esta ocasión el encargado de dirigir a la orquesta es el director invitado, el francés Martin Liebel, que está de regreso en Jalapa luego de 2 años. Liebel fue director artístico y musical de la Orquesta Filarmónica de Montevideo hasta abril del 2015. Actualmente es titular de la Orquesta Sinfónica allá en la República Checa. Y pues también queda la invitación con el maestro David Pozos, que nos invita antes del concierto. Él es principal de los trombones de la Orquesta Sinfónica y él nos ofrece una charla sobre el repertorio de esta semana a las 19 horas en el vestíbulo de la Sala Tlacná en el Centro Cultural, allá ubicado en la USBI. Recuerde que esta charla pues tiene como entrada libre para todos los interesados que quieran conocer los pormenores del concierto de la noche. Para más información, usted se puede acercar a la página de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el Facebook o puede consultar su sitio oficial www.orquestasinfonicadejalapa.com. Bueno, nos despedimos, le recordamos el programa de esta noche, Richard Wagner con la abertura Tristán y Isolda, Richard Strauss con las 4 últimas canciones y el poema sinfónico Así habló Zaratustra, las 4 canciones en la voz de la soprano Carolina Vaughn. No se pierda este precioso concierto que también se transmite a las 20:20 horas en la voz de Paco Aragón, aquí en la Señal Universitaria. Universidad Veracruzana presentó El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Voz y producción Silvia González Durán. Silvia González Durán. Thank you.